Somos Diario de la Revolución. Conocimiento, barrio, cultura, pertenencia, amistad, compromiso, identidad, sentimiento, libertad, sangre, revolución. A uno de los clubes que le dan vida al fútbol uruguayo y a la sociedad montevideana también, el viejo gris peludo Club Atlético Bazañez, hoy está cumpliendo 100 años, es el centenario de Bazañez, así que bueno, de Diario de la Revolución y de Radio Revolución y de mi parte personalmente, este es nuestro pequeño homenaje. Ahora vamos a hablar un poquito de la historia de este tradicional cuadro y club, antes que cuadro, montevideano, que vuelvo a repetir, junto a unos cuantos más, le da vida a la y ha sido partícipe de la gloriosa. Así que Bazañez, feliz centenario, feliz cumpleaños. Hoy está cumpliendo 1 de abril. De 1920 fue fundado, hoy está cumpliendo 100 años el Club Atlético Bazañez. Queremos dar corazón, saltando, cantando, todos por el Basáñez, dejamos el alma en el tablón. Atlético Basáñez nace en el corazón del histórico barrio de La Unión el 1 de abril de 1920 como resultado de la fusión de dos clubes que por entonces se disputaban la supremacía en la zona, el Artigas y el Volcán, concretándose así una vieja idea impulsada por el vasco Pedro Zarcial. Toma el nombre en homenaje a don Tomás Basáñez, uno de los primeros pobladores de la zona, quien se ganará por el correr del tiempo el respeto y la consideración de los vecinos a través de sus múltiples actividades comerciales privadas, así como su destacada función como juez de paz. Su primer presidente fue el señor Silverio Vero y el socio número uno, el señor Raúl Vila. Los Vila han sido un pilar importante en la historia de Basáñez. Hoy Raúl ya no está con nosotros, pero su sobrino Carlos lleva alto el nombre de la familia asociado entrañablemente al club de sus amores. El origen de los colores, rojo y negro, según una primera versión, surge como elección de sus fundadores, a quienes simplemente no les agradaba la combinación del celeste y el rojo, colores que hasta entonces habían identificado a los fusionados Artigas y Volcán. Otra versión asegura que la elección de los colores fue en honor a la bandera anarquista por la afiliación política de don Tomás Basáñez. El diseño de la primera camiseta fue a rayas verticales, cambiando 2 años después, allá por 1942, al que se utiliza hasta nuestros días, mitad roja y mitad negra, en forma vertical. La aparición en uno de los números de la revista El Gráfico, de una foto del entonces capitán de Newell's Old Boys, apodado El Pelado Sobrero, fue el motivo inspirador de aquellos dirigentes para determinar dicho campo. Los campos de juego, es destacable el hecho de que todas las canchas que el club fue teniendo a lo largo de su historia estuvieron situadas en su barrio de origen. Estas fueron por orden cronológico. La primera, Camilo Carrasco, esquina 20 de febrero. La segunda, 20 de febrero y Cabrera. La tercera, Ázara y La Ravide. La cuarta, Santander y Rambla Costanera. Y la quinta, la propia, Estadio La Bombonera, Palma de Mallorca, 4.406. La cancha actual es propiedad del club. Sus terrenos fueron comprados con esfuerzo y la colaboración mancomunada de dirigentes, socios, hinchas, vecinos y comerciantes de la zona. Muchas de estas personas fueron las mismas que ofrecieron una mano como mano de obra en forma honoraria para la construcción de sus instalaciones. Hecho que la convierte en algo casi inédito y que es motivo de orgullo para los basanistas. Se inauguró el 11 de noviembre de 1981 con un partido oficial por el campeonato uruguayo de la B entre Basáñez y Racing, que terminó 1-1. Bueno, muy feliz cumpleaños y feliz centenario para toda la gente del Club Atlético Basáñez, ¿eh?